Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bienvenido a todos nuestros amigos y hermanos que hoy nos acompañan aquí dentro del templo, pero también saludamos a todos aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión. Hoy estamos nuevamente en un maravilloso miércoles de oración para cantar con alegría, como lo acabamos de hacer, para reconocer el nombre de nuestro Dios y también un tiempo que vamos a tener luego de interceder unos por otros. Y por qué no también dar un grito de júbilo, ¿sí? ¿Se anima a dar un grito de júbilo? Decir, gloria a Dios. Bueno, ahora como si estuviéramos gritando un gol de Argentina, ¿sí? Con un poco más de entusiasmo, vamos a decir, gloria a Dios. Ahí, ahora va más coordinado, 1, 2, 3. ¡Gloria a Dios! Claro que sí, que los que estén al lado se sorprendan. Es mi deseo que en este miércoles 9 de abril el Señor renueve una vez más el entusiasmo en nuestras vidas, que nos llene de gozo por leer su palabra, entusiasmo por volver a tener una vida constante de oración, por buscar servirlo y adorarlo como Él está buscando que lo hagamos de todo corazón, y que en esta tarde el Señor vuelva a hablarnos a través de su palabra, podamos atesorar todo lo que Dios tiene para decirnos en esta tarde, y no solamente atesorarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que lo podamos poner en práctica hoy mismo. Pero antes permítame felicitar a todos los que están acá. Mire, alguno dice, te felicito por estar aquí, ¿sí? Quiero felicitar a todos los que participan miércoles tras miércoles en las mesas, ¿sí? En cada encuentro de oración, ya que están de esta manera, siguen fortaleciendo el vínculo de la paz como cuerpo de Cristo, viviendo en el poder del acuerdo. Cuando oramos nos ponemos de acuerdo para que Dios obre, entendiendo que somos un pueblo escogido, una familia espiritual, que nos necesitamos mutuamente. A veces no nos damos cuenta, pero necesitamos del otro, de nuestro hermano. ¿Para qué? Para escucharnos, para aconsejarnos. Siempre es bueno recibir el consejo de alguien, para enseñarnos, pero también, como dice la palabra, para soportarnos, ¿sí? A veces, uy, qué difícil esta palabra, pero está en la palabra, no lo inventé yo. Dice que nos debemos soportar unos a otros, nos debemos alentar unos a otros para perdonarnos, porque ¿quién es perfecto de los que estamos aquí? Todos cometemos errores, todos en algún momento necesitamos perdonar a alguien, pero también necesitamos ser perdonados por alguien. También dice la Biblia que nos debemos exhortar unos a otros. Y hablando de ser una familia, quiero que no te olvides, aquellos que han recibido esta invitación, el día domingo 13 a las 9 de la mañana están todos invitados, todos aquellos que nunca participaron de una reunión de bienvenida. ¿Hay alguno que no participó nunca? Levante la mano. ¿Hay alguno que ha recibido este papelito? Ah, es una invitación, no es un papelito así nomás. A todos aquellos que estuvieron participando en los últimos meses, los queremos invitar a un desayuno de bienvenida, ¿sí? Es un encuentro que será una hermosa oportunidad para presentarnos como iglesia, ¿sí? Mostrar cuál es la visión y la visión de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia GEC, para dar a conocer detalles sobre los ministerios que desarrolla nuestra iglesia también. Y habrá tiempo para hacer preguntas y va a haber un tiempo también para hallar respuestas. Así que yo lo animo a que no deje de asistir. Te esperamos este domingo, ¿a qué hora dije? A las 9 de la mañana. Y hay algunos que por ahí dicen, yo tengo ganas, nunca, qué rico compartir un desayuno, unas medialunas, un café, pero si ya viniste, no es para vos esta invitación. Y en esta hora, no sé cómo está tu corazón, como recién alabamos al Señor y declarábamos que Él tiene el control. No sé cómo está tu corazón en esta tarde, cómo llegaste hasta aquí, o cómo estás en el lugar donde estás escuchando este mensaje, ¿sí? Quizás volviendo de tu trabajo, quizás volviendo del lugar de estudio, quizás estás en el living de tu casa o en el comedor o acostado en alguna habitación. Así que aquellos que están en la transmisión también, podés sumarte a esta oración que vamos a hacer en esta hora también. Yo te animo, como siempre hago, a poner tu mano en el corazón y vamos a pedirle a Dios algo muy importante, ¿sí? Poné tu mano en el corazón y vamos a pedirle al Señor que nos perdone de todos nuestros pecados. Ahí en el lugar donde estás, si estás escuchando fuera de horario esta transmisión, decirle: Señor, perdona todos mis pecados. Señor, te invito a que vengas a mi vida, que me llenes de tu presencia. Pedirle al Señor: Señor, lléname de tu presencia, que lleves todas mis cargas, que tu presencia, Jesús, me permita reflejarte y vivir en libertad. Amén. ¿Fue tu oración en esta hora? ¿Vieron cuando oramos y dejamos nuestras cargas delante del Señor? Estamos más livianitos y mi deseo es que en esta hora, en esta tarde, todos nos vayamos más livianos todavía. Quiero comenzar en esta tarde recordando las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. En el capítulo 11 de su primera carta encontramos las siguientes palabras. Capítulo 11, verso 1. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? De Cristo. Y usted dice: uy, miren qué, quizás qué arrogante el Pablo. Sí, mírenme a mí, mírenme a mí. No se trata de arrogancia, ¿sí? No se trata de que Pablo se estuviera vanagloriando de sí mismo, sino que estaba desafiando a la iglesia a vivir como Cristo lo haría. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese pasaje. En ese momento de la historia, los nuevos creyentes de Corinto no tenían las ventajas que tenemos hoy en día, es decir, que todavía no tenían la Biblia, ¿sí? Y por tanto no se habían escrito los evangelios. Sabían muy poco sobre la vida y el ministerio de Jesús. Por eso, la mejor manera que tenía Pablo de demostrar a Cristo era reflejando la vida de Cristo en su propia vida. Es decir, que no solamente él quería compartir las enseñanzas de Cristo, sino que él que estaba demostrando cómo Cristo vivía. Por eso Pablo no quería que imitaran su forma de hablar, no quería que imitaran su forma de enseñar ni su forma de vestirse para ir a la iglesia. No es que Pablo puso un código de vestimenta para venir o dijo: ustedes tienen que predicar con 4 puntos principales o 5 puntos. No estaba hablando de eso, de imitarlo, sino su búsqueda y perseverancia de agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo: sean imitadores de mí como Cristo lo es, como Cristo lo haría. Y mi pregunta en esta tarde, que va a dar título al mensaje de hoy, es: ¿estás reflejando a Cristo? ¿Estás reflejando a Cristo? ¿Podrías decirle a alguien o a todos: sé imitador de mí como yo de Cristo? No, dice alguno. ¿Podrías decirlo? Ser imitador de mí como yo de Cristo. Vamos a ver a continuación solo algunas características, no son las únicas, pero vamos a ver algunas que reflejan, que nos hacen reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. El apóstol Pablo va a escribir una carta a su amigo. Pablo era el mentor de un tal Tito, ¿sí? Va a escribir una carta de solo 3 capítulos que usted las podría leer de camino a su trabajo o de camino a su facultad, lo podría leer. No por ser corta, esta epístola deja de ser profunda, todo lo contrario, nos desafía a vivir una vida que agrada a Dios y que nos permite reflejar a Cristo. Vamos a describir un poco a Tito, que es el receptor de la carta, ¿sí? Es un muchacho griego, no sabemos bien la edad, quizás tan joven como quien les predica en esta hora, quien fuera uno de los colaboradores más confiables y responsables que Pablo tenía. Conocemos a dos, los dos empiezan con Tito, uno era Tito y el otro era Timoteo, ¿sí? Dice que con este Tito Pablo compartió algunos viajes misioneros, entre ellos a Jerusalén y a la isla de Creta. El apóstol vio en Tito la capacidad de liderar y le encargó que pastoreara a las iglesias nuevas que estaban formándose, que estaban desarrollándose en la isla de Creta. Y al igual que a Timoteo lo desafió a usar los dones que Dios le había dado y las capacidades que también el Señor le había dado para ministrar a aquellas iglesias. Así describe Pablo su relación con Tito. Tito capítulo 1, verso 4. Dice: le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Compartían la misma fe en Jesucristo. Que Dios Padre y Cristo nuestro Salvador te den gracia y paz. Así se dirige Pablo. Pablo lo veía como ese hijo espiritual al cual él estaba mentoreando. Hoy vamos a compartir algunos versículos del capítulo 2 de esta carta que nos permitirán ver actitudes prácticas de cómo reflejar a Cristo en nuestra vida. ¿Usted quiere reflejar a Cristo en su vida? No me convenció. ¿Quiere reflejar a Cristo en su vida? Amén. Hace un tiempo el Señor me hablaba en un devocional sobre el encargo que Pablo le hizo a Tito, ¿sí? De reflejar a Cristo siendo ejemplo. ¿Y qué es ser un ejemplo? ¿Qué es ser un ejemplo para los demás? Es servir de modelo. Puede ser un modelo para bien, ¿sí? Si nuestras conductas, nuestros comportamientos son correctos, pero también puede ser un ejemplo para mal, ¿sí? Porque existen también los malos ejemplos. Un ejemplo también es un hecho o una conducta que se toma como modelo a seguir, si es bueno, o desistir, en cambio, si es malo. Y usted se preguntará, ¿ser ejemplo de qué? ¿Ser ejemplo a quién? ¿O ser ejemplo a quiénes, quizás en esta tarde? Debemos ser ejemplo de Cristo a todos los que nos rodean, en todo momento y en todo lugar. ¿En dónde? ¿O a quiénes? A nuestros hijos. ¿Usted podría, se animaría a decirle a su hijo, sé imitador de Cristo como yo lo soy? Bueno, a su cónyuge. Y los que somos más jovencitos, a los padres podríamos ser ejemplo. Claro que sí, nos exhorta a hacerlo. A nuestros hermanos de sangre, pero también a nuestros hermanos en la fe, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a nuestros profesores, a nuestros amigos. ¿Ellos ven a Cristo en nuestra vida? De hecho, si no lo hacen, es tiempo de que lo vean, que puedan ver a Cristo en nuestra vida. Por eso Pablo le dice lo siguiente a Tito, capítulo 2, verso 1. Vamos a tomar solamente 4 versículos. Tito, en cuanto a ti, y ese en cuanto a ti, usted cambie su nombre. Tito, ponga Walter, ponga Ernesto, ponga Silvia, ponga el nombre que Tomás. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Que refleja la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el dominio propio o el control propio. A ser dignos de respeto y vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y llenos de amor y de paciencia. ¿Cómo está usted? ¿Lleno de qué? ¿De qué está lleno su corazón? ¿Está lleno de amor, de paciencia hacia su hijo, hacia su esposo? Con lo desordenados que son a veces en la casa, ¿cómo reacciona? ¿Cómo? Del mismo modo, dice el verso 6, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad, una tremenda palabra, integridad y la seriedad de tu enseñanza. Qué desafío para todas las edades, ¿sí? Quizá alguien dice, no, pero está hablando a los hombres mayores. No, esto es aplicado a todas las edades, ¿sí? Qué desafíos se esconden en estos 4 versículos para los cristianos de hoy, sean hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes o adultos mayores. Esto es para los plateados, para los plateados, es para todos. No solo para vivirlo, sino también para compartirlo con otros. En primer lugar, nos habla de ejercitar el dominio propio. ¡Ay, esa palabra! Dominio propio es templanza, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta? Esta carta que Pablo está escribiendo se escribe entre el año 64 y 66 después de Cristo, ¿sí? Tiene casi 2000 años y es tan pertinente para el día de hoy como cuando Pablo se la escribió a Tito. O quizás más, diríamos hoy. Nos habla de la templanza en varias áreas de nuestra vida. Ese dominio propio frente a las tentaciones que todos tenemos. O alguien podría decir que no es tentado en nada en esta hora. Claro que no, todos somos tentados en algún área de nuestra vida. Todos estamos siendo tentados todo el tiempo. Por ejemplo, somos tentados a mentir para salir de alguna situación y salir airosos, ¿sí? Entonces somos tentados a decir algo que no es verdad para salir adelante, a compartir algún chisme o a criticar a alguien. No, yo no quería hacerlo, pero el otro me pinchó y yo dije y no quería y me arrepiento, pero somos tentados a hacerlo, a enojarnos y a enojarnos demasiado a veces hasta el punto de pasar los límites. La palabra dice que podemos enojarnos, pero sin pecar. Cuando pasamos los límites estamos pecando. Hoy en día necesitamos del dominio propio, dije, como quizás nunca antes en la historia, ya que somos bombardeados más que nunca, estamos siempre a un clic de mirar algo en el celular que no corresponde, de mirar algo en la televisión que nos contamine, que contamine nuestro corazón, nuestra mente. que dañe nuestra alma, que nos comprometa, comprometa nuestra santidad, nuestra comunión con Dios. Estamos a un paso solamente de hacerlo. Que quiebre nuestra integridad, eso que hablábamos recién, una palabra tan importante. Integridad es una unidad, pero cuando yo dejo de ser íntegro, me desarmo, ¿sí? Que haga traicionar mis principios. Cuando yo traiciono mis principios, mis valores, estoy perdiendo mi integridad. Y estoy perdiendo la confianza que otros tienen en mí al pecar, al fallar. Dejamos de ser confiables para otros. Esa integridad es esa capacidad de elegir lo correcto estando solos o estando acompañados de los demás. Estando delante de otros o cuando nadie nos ve. Cuando no está el jefe en el trabajo, yo debo comportarme de la misma manera que cuando el jefe está. Que cuando está el cónyuge en la casa o no está. Cuando están los hermanos de la iglesia y me pueden ver, cuando jugamos un partido en la semana o estamos y nos pueden ver, pero cuando no jugamos con los hermanos de la iglesia, también debemos tener integridad y el mismo comportamiento. Cuando no está ni el líder ni el pastor para observarnos o para escucharnos hablar, debemos actuar de la misma manera. Recuerdo hace un tiempo asistir a un casamiento y estábamos ahí y empezaron a bailar, a festejar. Yo como no bailo, no compartía, me quedé sentado y uno de ellos dijo que no iba a bailar y luego que se fue la pastora del lugar, porque era de otra iglesia, dijo, ahora que se fue la pastora, ahora sí vamos a bailar. Entonces, y me llamó la atención, hace 5 minutos no sabía bailar, pero luego sí sabía bailar y bailaba bastante bien, así que tenía experiencia. Pero mientras está la pastora, no vamos a bailar, o el pastor que estaba en ese momento. Debemos, por lo tanto, ejercitarnos en la verdad de la palabra de Dios, en la oración. Todos somos tentados a perder esa integridad por un momento de placer, por un momento, por no caer mal a los demás. Por eso la Biblia nos llama a ser ejemplos, a bendecir a los demás reflejando a Cristo. Por eso es importante la confesión, es importante la rendición de cuentas unos con otros cuando cometemos un error. A vivir, como venimos compartiendo los días domingos en los cultos de la tarde, a vivir en el Espíritu, ¿sí? Procurar la llenura del Espíritu Santo para poder encontrar victoria en todas las áreas de nuestra vida, reflejando a Cristo en nuestras reacciones, cómo hablamos, qué lugar le damos. Si usted se pregunta qué lugar le da a la queja en la semana, qué lugar le da a la ira, a la murmuración, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la facu, cómo reacciona o cómo habla frente a las injusticias de la vida, sabe que la vida es injusta, dijo Jesús, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Cómo reaccionamos frente a las provocaciones de otros, cómo reaccionamos a nuestras propias frustraciones hacia lo que los otros hacen, nos hacen a nosotros, cómo reaccionamos, también habla del carácter de Cristo. ¿Cómo reaccionamos mientras manejamos y algunos se cruzan? ¿Cuántos manejan acá? Dios te bendiga, le decimos así con la mano. ¿Qué pasa por nuestro corazón y qué expresamos con nuestra boca cuando ese se pasó una luz en alto, un rojo, y estamos ahí en peligro de chocar? ¿Cómo reaccionamos? Eso también habla de lo que hay en nuestro corazón. O como decía recién, cuando estamos practicando algún deporte y a alguno se le va un poquito la pierna de más, un golpe, una falta, pedimos disculpas, lo ayudamos, ¿sí? O decimos, bueno. Somos de los que contamos hasta 10 buscando la templanza. 1, 2, 3, dame paciencia, Señor. ¿Qué cosas salen de nuestra boca cuando algo nos disgusta? Hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia nuestros compañeros de trabajo, de estudio, al jefe que es tan insistente con nosotros. Yo lo animo a leer toda la carta de Tito, porque le habla a los hombres, le habla a las mujeres, le habla a los jóvenes, le habla a los esclavos de esa época. Obviamente hoy no hay esclavitud, pero usted trabaja y tiene un jefe y también nos enseña cómo debemos tratarlos y hablarles a ellos, cómo hablarle a nuestros padres. Debemos prestar atención porque siempre corremos el siguiente peligro de perder la sensibilidad en nuestro corazón, que lo que antes nos parecía inapropiado, malo, lo llamábamos pecado, luego de practicarlo, luego de decirlo una vez, luego de hacer un chisme o una crítica y parece que nada pasó, luego de practicarlo una, dos, tres y ya es una práctica del pecado, se nos endurece el corazón. Al punto después de justificarlo, de razonarlo, está mal, pero no está tan mal, diciendo a veces todo lo hacen, pero todos debemos recordar que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu, es una capacidad que nos ha dado el Espíritu Santo para controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Escuche bien, en lugar de que los sentimientos, de que las emociones nos controlen a nosotros. Tenemos el poder dado por el Espíritu Santo para poder controlarlo. A veces decimos, no me pude controlar. Es más fuerte que mí. Es más fuerte. Claro que podemos, en el nombre de Jesús. Amén. Me sigue. En segundo lugar, nos habla de ser sabios y respetados, o respetados y sabios, dignos de ser admirados, dignos de ser ejemplo. Usted podría decir eso de usted mismo, soy digno de ser ejemplo. Ay, pastor, no soy tan arrogante, ¿sí? Y alguien podría decir, ¿cómo logro esto? En primer lugar, si queremos el respeto de los demás, debemos respetar a otros, dándoles el valor que tienen y actuando en consecuencia. Preste atención, como tratamos a los demás, demostramos el amor y la consideración que le tenemos también a los demás. Dignos de respeto es que nuestra conducta coincida con lo que enseñamos, porque si vamos a perder la autoridad y el respeto es porque muchas veces decimos algo que luego en la práctica no lo vivimos. Si decimos que amamos a los demás, debemos procurar cuidar a los demás, respetar, honrar a los demás. No hablar de los demás, no criticar de los demás, sino todo lo que decimos se pierde el respeto que tienen hacia nosotros. Tener respeto es tener consideración a las personas. Y si alguien dio el mayor ejemplo de respeto fue el Señor Jesús. Mientras estuvo en la tierra, respetó a cada persona con la cual Él se cruzó. Sea mujer, sea un samaritano, una samaritana, sea un judío, sea alguien que estaba del Imperio Romano. Con cada uno de ellos, Él tuvo respeto. Somos llamados a reflejar a Cristo y a ser influencer. Una palabra que está muy de moda hoy. Debemos ser influencer con nuestras vidas. Nos debieran conocer a nosotros como alguien respetuoso. Nos debieran conocer a nosotros como cristianos, como alguien amable, que es cordial. Que dice cosas como que se han perdido de moda. Buen día cuando entra. ¿Usted lo hace? Bueno, si nadie me saluda a mí en el trabajo. Pero usted no viva como los demás. Viva como Cristo. Pregúntese cómo Cristo haría cuando entra a su trabajo, o entra el profesor, o entra, cómo hablaría. Y a veces nos cuesta y decimos, bueno, si nadie lo hace, entonces vivo y actúo como los demás. Y los demás determinan mis conductas. Así que usted vuelva a decir buen día, devuelva una sonrisa, aunque el que esté delante de suyo no tenga tal, usted devuelva una sonrisa, sea agradecido, diga gracias, si alguien hace un favor por usted. Y renuncie a por lo menos tres cosas, anoté aquí. Renuncie a ser rezongón, ¿sí? Por todo. Renuncie a ser un malhumorado, una malhumorada. Y renuncie a la descortesía con los demás. Por eso debemos influenciar con nuestras palabras, con nuestros actos. No dar nunca lugar, como dije recién, a la crítica, a la queja, a los pleitos, a la discusión por todo. Porque todo esto responde a las obras de la carne. En vez de reflejar a Cristo, estamos reflejando las obras de la carne en nuestra vida, lo que hay en nuestro corazón. Y la pregunta sigue siendo la misma en esta tarde. ¿Estamos reflejando a Cristo? ¿Nos sentimos más identificados con estas cosas, con ser rezongón, con hacer o actuar como los demás actúan? ¿O donde nosotros vamos, la presencia de Cristo va con nosotros y todo el lugar cambia, ¿sí? Porque somos agradecidos, porque somos cordiales, porque somos respetuosos. También el pasaje destaca, el vivir con sabiduría. Y vivir con sabiduría no es más ni menos, para decirlo de una manera práctica, es aplicar a nuestras decisiones la palabra de Dios ya aprendida. Eso es sabiduría. Lo que yo aprendo hoy de la palabra de Dios, lo que aprendí ayer, lo que escuché durante esta semana, lo que Dios me habló, es ponerlo en práctica. Eso es aplicar la sabiduría, es tener temor de Dios, es el reconocimiento de quién es Dios, es su soberanía y su señorío sobre mi vida. Yo debería preguntarme cada vez que voy a decidir algo, cada vez que voy a hacer lo que voy a hacer, como dije recién, si Dios lo haría, si esto honra, glorifica, enaltece el nombre de Dios o no lo hace, y si no lo hace, entonces debiera dejar de hacerlo. Es esa muestra de amor, la obediencia que expresamos, demostrada y validada. Si alguien quiere decir cómo ama a Dios, lo debe demostrar con la obediencia a Él y a su palabra. En tercer lugar, en esta carta nos habla de reflejar el amor, la fe y la paciencia. ¡Ay, tres cosas! ¿Quién quiere estas tres cosas? Amor, fe y paciencia. Yo también la quiero. Menciona una fe sólida, una fe firme, donde no solamente creo a la palabra de Dios, sino que también le creo al Dios de la palabra. Que lo que Él está diciendo me lo está diciendo a mí. Que va más allá de un sentimiento. Hay personas que terminan la reunión y dicen, ay, que hoy me voy con más fe, como si fuera algo emocional. Hoy tengo más fe y vengo el domingo, hoy vine con poca fe. No es un sentimiento la fe, va más allá de un sentimiento. Es una convicción que me abraza, que me sostiene frente a la adversidad. Es una certeza y una seguridad en quien he puesto toda mi confianza. Ese amor que me sostiene, no lo voy a cantar, el que me levanta, dice, el que me da paz, el que me da seguridad de lo que vendrá. ¿Por qué? Él tiene el control. Es creer eso. No es solamente cantarlo, qué hermosa canción, qué lindo, sino poder vivirlo. Cuando yo lo creo, entonces hay paz en mi corazón. Y como siempre digo, ando livianito en esta vida. Él me sostiene, Él te sostiene frente a la adversidad. Luego destaca el amor, destaca la paciencia. Acá debiéramos hacer un ejercicio periódicamente, nunca olvidar y siempre recordar que Dios no ha terminado con nosotros. A veces nosotros creemos que Dios ha terminado con nosotros y con el otro no, ¿sí? Si hubiera terminado con nosotros de trabajar, de transformarnos, no estaríamos aquí ninguno de nosotros, estaríamos en el cielo, ¿sí? Así que si tiene alguien al lado, a la derecha o a la izquierda suyo, tiene alguien, sea hombre o sea mujer, tenga la edad que tiene, él está en este viaje, ¿sí? Con una hoja de ruta que dice, hasta parecerme completamente a Cristo, ¿sí? Yo te invito a que lo mires a alguno y le diga, no te bajes de este viaje, ¿eh? Seguí siendo transformado por Dios. Algunos dicen, yo ya llegué. No llegamos todavía. Y recuerde, como no ha terminado con nosotros, tampoco lo ha hecho con los demás, estamos todos en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, justamente para parecernos más a Jesús. Y ese proceso la Biblia lo llama madurez espiritual, donde a veces parece que avanzamos 10 pasos y otras veces retrocedemos 10. Avanzamos 10 y retrocedemos 3. Y después avanzamos otros 10 y por ahí retrocedemos 2 y así vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Por eso es tan importante esta palabra, paciencia. Es una capacidad también dada por el Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu para llevar, para seguir adelante creciendo y tener madurez. Para tener paciencia y soportar al que tengo al lado, al que tengo en casa, ¿sí? Una palabra que por algunos le puede parecer chocante, pero dice que nos debemos soportar y aguantar unos a otros, ¿sí? A veces las incongruencias que escuchamos de los demás, que nos puede parecer muy contrarias a lo que nosotros pensamos, esa paciencia es fruto del amor que nos debemos tener unos a otros, es la misma paciencia que Jesús tuvo con cada uno de sus discípulos, ¿se acuerdan, no? Jesús se agarraba la cabeza en algunos momentos, solamente mencionar cuando le traen a un jovencito que estaba endemoniado, y dice, tus discípulos no pudieron liberarlo. Y él dice, hombres de poca fe. No estaba contento, no era una expresión de alegría. Decía, Señor, dame más paciencia. En otras oportunidades, ellos discutían quién iba a ser el mayor y Jesús no podía entender. En vez de pensar en otras cosas, en cómo alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio, ellos estaban pensando en quién iba a ser el mayor entre ellos. Jesús tuvo paciencia, la misma que tuvo con sus discípulos, la tiene con nosotros también. Por eso debemos también como dice la palabra, tolerarnos. No dice si quieren, si les parecen. Es un mandato, amarnos y tolerarnos unos a otros. Algunos podemos llegar a decir, es imposible tolerar a esta persona. En el nombre de Jesús te quiero decir que es posible, ¿sí? Quizás cuando lo dije, a alguien vino a su mente, a esa persona que vino a su mente, usted la puede soportar, usted la puede tolerar, usted la puede amar en el nombre de Jesús. Lo que dice la Biblia es un mandato, no solamente que debemos, qué difícil, ¿no? Orar por esos, dice que tenemos que bendecirlos a ellos y que debemos amarlos, perdonarlos. Pablo dice que ese amor que decimos tener a Dios y a los demás, ese amor que decimos de palabra, debemos expresarlo en hechos también. Y quiero terminar con este último punto. En cuarto lugar, nos habla de ser un buen ejemplo, ¿sí? El pasaje es muy claro. ¿Cuándo debo ser un buen ejemplo? Siempre. ¿En qué momento? En todo momento. En cada oportunidad que tengamos. En nuestra manera de tratar a otros. En nuestra forma de dar, debemos ser generosos. En nuestra manera de tratar a los demás, debemos ser amables. Debemos ser prestos para enseñar, que todo lo que hagamos tenga dos características principales. Y lo menciona el pasaje, integridad y seriedad. Debemos ser responsables, debemos demostrar responsabilidad. Debemos demostrar una actitud de servicio desinteresado. Debemos demostrar disposición, amabilidad, reconociendo también el trabajo que hacen los demás. Así como nosotros también trabajamos para el Señor, servimos y amamos, el que está al lado nuestro, nuestro hermano, también lo hace de la misma forma. Y si es una persona que no conoce al Señor, qué bueno sería en este tiempo demostrar a Cristo en nuestra vida. El que decimos creer, el que cantamos cada domingo, del cual leemos la palabra, que la palabra se haga una realidad carne en nuestras vidas también. ¿Es su deseo reflejar a Cristo? Va a ser un desafío este tiempo, ¿sí? A tener dominio propio. No lo va a lograr usted si permite al Espíritu Santo que le dé las herramientas para amar a los demás, para ser amable, para ser respetuoso, para ser serio, responsable, para tener una actitud de servicio. Yo quiero orar en esta tarde por todos aquellos que en este día decidimos ser ejemplo de Cristo, de que sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a orar, yo te invito a cerrar tus ojos y a vos que también estás en la transmisión también lo puedas hacer y vamos a pedirle a este maravilloso Dios que nos llene de su presencia, que transforme nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra, por esta preciosa carta, Señor, que inspiraste a Pablo para escribírsela a Tito. Gracias, Señor, por cada enseñanza, por cada versículo. Porque son tus palabras, Señor, son lecciones para nuestra vida, de cómo tú quieres, Señor, que seamos ejemplo a los demás. Señor, no es un mensaje solamente para los pastores o para los líderes. No es un mensaje, Señor, para aquellos que hace mucho están en el camino del Señor. Es un mensaje para todos aquellos que decidimos seguirte, amarte, que hemos entregado nuestra vida a ti. Señor, quizás lo hicimos a reflejarte, Señor, en plenitud. Queremos, Señor, animarnos a vivir de la manera que vivía el apóstol Pablo también para poder declarar, Señor, que somos imitadores tuyos, que otros puedan ver en nosotros tu carácter, que otros puedan ver, Señor, en nosotros cómo te buscamos y cómo buscamos agradarte, honrarte en cada palabra, en cada decisión, en nuestro trato, Señor, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, Señor, en el trabajo, en el lugar donde nos movemos, en nuestros compañeros, sean de trabajo, de estudio, nuestros jefes o profesores. Queremos ser, Señor, ejemplo, Señor, queremos que ellos puedan ver a Cristo en nuestra vida. Señor, te pedimos que lo hagas, porque no lo podemos hacer nosotros, no lo podemos fabricar. Es la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, lo anhelamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC.